De niño me dijeron no cojas cosas del suelo. Polvo en la estantería y días pa' limpiarlo. Lo echaba de menos pero empiezo a necesitarlo. Es como una fuerza de atracción que atrapa mi imaginación hacia un balcón desde donde saltar, volar cual pájaro. Quizás sería mejor comprar alas de plástico, en un todo a 100 probarlas yo saltando desde un ático. Si no me ven no es que me escondas, es que son gilipollas. En esta olla presión Iruña no hacen falta joyas. Para brillar ponte debajo una farola y brillas, hasta que se conviertan en hostia las cosquillas. Hay luna llena y llueve, ya voy, el lobo aúlla. Si vienen a por mí no evitarán que me escabulla. De los que vemos el mundo en otro color austera. Mi perspectiva un escalón, la puta acera. Un electrocardiograma que revela tus secretos. Un macarra viene hablando de respeto. No lo admito, no repito porque no lo necesito. ¿Quieres un boleto? Toca seguro, invito yo, te vendo mi amuleto. La mala suerte vino a buscarme a casa. Me toco el timbre y tuve que salir por el garaje. Mi engranaje no funciona bien, preparo el equipaje a 100. Por horas sin traje del viaje, me importa el paisaje. ¿Y quién? Me desvelo que hay mucho más de lo que vemos. A lo mejor fui yo, a lo mejor no, no sé, no. A veces bien, a veces mal, a veces no. Estoy pa' nada, deja un mensaje en el contestador. Si pienso me rayo, si me deja un micro me explayo. Hasta que no me quede nada que decir, luego me callo y muero. Como una avispa defendiendo su avispero tiro. Con lo que tengo y tengo que morir tranquilo, miro. Por el retrovisor necesito un respiro. Y si esa hierba es buena yo la puro un par de tiros. Vienen a decirme que tengo que comer, que tienen soluciones para no correr. Van a ofrecerme el cielo y yo no lo quiero. Tú quieres darme vale, pero yo le pongo un pero. Vienen a decirme que tengo que comer, que tienen soluciones para no correr. Van a ofrecerme el cielo y yo no lo quiero. Tú quieres darme vale, pero yo le pongo un pero. Es el refugio si hay tormenta de recuerdos. El camino que recorro es de locos, no apto pa' acuerdos. Los excesos se pagan con neuronas, tienes miles, pero se están escapando poco a poco. Vas y diles que se vuelvan para adentro, que no tienes argumentos para hacer nada sin ellas. Que hay para comer paella, que el mudo tira pa'l centro y los demás todos detrás. Intentas escapar con tus excusas de mierda. Son las puñaladas las que te abren los ojos, los días de escasez los que aprendes el rastro. Y con la música como única razón de ser del niño, que no se pudra el corazón, lo riego con cariño. Y es el humo el que perfuma mi cuarto, mis circunstancias. Las adversidades de cada día no se arrancia. Tengo agregado a Dios en el messenger y está ausente. Mi mente y ideas suficientes pa' descarrilar trenes. La dignidad no sé si se gana pero se pierde. Mirando no se aprende, se aprende fallando. Me abandonaron mis liendres, mis bienes son buenos y escasos. Mi madre, mi hermano y cuatro locos que salieron al paso. Soy un puto freak de prison brain, nostálgico del crack. No hay Dios, patria ni ley, me los paso por el sobac. Fuera las banderas, mejor os quedéis desnudos. Si nadie os dice qué decir, acabéis todos mudos. Os conozco y no saludo, tú piensas que me conoces porque sabes dónde vivo, mi nombre, mis apellidos. Soy lluvia a gusto de nadie, un monje en abstinencia. Tus viernes no son Fridays, son fraudes, aplaudes. El mismo sermón que ayer odiabas y te influye. El gato escaldado del agua fría huye, no fluye, se incluye donde no cabe y de rebote aparece siempre en el barco que se mantiene a flote. Vienen a decirme que tengo que comer, que tienen soluciones para no correr. Van a ofrecerme el cielo y yo no lo quiero. Tú quieres darme vale, pero yo le pongo un pero. Vienen a decirme que tengo que comer, que tienen soluciones para no correr. Van a ofrecerme el cielo y yo no lo quiero. Tú quieres darme vale, pero yo le pongo un pero.